La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. De profesión, soy la voz profunda afronegro. Yo traigo esperanza, siempre golpe a negro. Interés, ¿cuánto vale? Ira de mujer, ira de Lucifer. Mi corazón le pertenece a dos mujeres que fueron mi gloria. Hoy soy recuerdo en la memoria. Carabalí, magia y don. El ayer atrás se fue, ido los amores, llegan precauciones. Iguales casas sin mujer, que cuerpo sin alma tener. Arriero soy. Porro, ¿qué canta porro? Porro, lo escucho. Soy fruta, soy pavimento. Por antojado me quedé con dos. Por antojado me quedé con las dos. Oye, sorprende, saltando. Oye, pegue, pegue, que la mula va. El pegue, pegue, que la mula va subiendo. El pegue, pegue, que la mula va. El pegue, pegue, que la mula va subiendo. El pegue, pegue, que la mula va subiendo. El pegue, pegue, que el arriero llegó. Óyeme, llegamos con todas las pilas a la nación de la arepa nativa, la arepa de mi madre. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ancestral! ¡Para que la baile! Thank you. Esta es la tierra. Somos unos hijos del Frutas. Qué bendición todos los que tenemos en Colombia, ¿eh? Palenque, San Basilio, las estrellas del Caribe. En la zona andina, los nietos de los ancestros de la Guabina, los Ariza. ¿Qué tenemos en Colombia? El Pacífico. Somos benditos. Como digo yo, parece que cuando Dios creó al mundo fue en Colombia. Pero ¿sabe qué? Fue en complicidad con la Divina Madre, porque sin las mujeres no se puede hacer nada. Esta es una canción que hiciéramos en un álbum, Ácido Trópico. La gente que le gusta vender en la calle, qué bellos. Los vendedores ambulantes. Qué poder, qué belleza tiene la naturaleza. Al alma abraza las plantas, mira que como danzan. Me traigo olor, carima y olor, como le gusta al mi pero lo boro. ¿Cómo canta? ¡Yeah! ¡Yeah! gozando, cantando con el alma. La gente quiere la motomesa, bam bam, el porro. Vean, en esta catedral hicimos una obra, se llamaba el Coram Populo. Todos salíamos en peloto por las campanas de la iglesia, cuando ustedes de pronto no se acordaban. Y hubo un crítico que escuchó detrás de bambalinas que dijo, uy, esta gente está en pelota, pero no le preocupó eso. Era el colegio Balbino García. Y dijo, oye, ¿cómo así que esta gente está diciendo que lo que menos importa es el público? Estábamos más nerviosos, era nuestra primera presentación en público en el año de 1992. Y este muchacho que nos estaba criticando en el periódico es un amigo que quiero mucho que se llama Edson Belandia. Esta tierra es de música, de mucha música. Y recordando el ayer que le gusta la salsa, todo el rebaño, homenaje a León de Greiff. Atento. Señores, óyeme. Todo el rebaño. Espera. Oye, cuidado. Por favor, estemos más atentos todos. Cuidado, que por ahí vienen los anormales. Todo el rebaño, el clan completo. Machuca, chinuca, peruca, barruca, parruca, la cuca. La paca, la quica, la gruesa, la ronda, la seca, la mozuca, del embelejo, la chula, la pica, la calilita, la turruteca. Primero que todo, mujer, otra mirada. Mujer, lo mejor es su flor. Ese sol que alumbra destaca belleza, abanica y no claudica a Estelita y Lolita, no paca la hueca, la ubica y provoca, de trópico mujer loca, de raca manteca. Oye, chévere, que chévere, que lindas son cuando son ellas. Son las lindas hembras que vienen y van. Qué ricas son. Cuando la veo camino por Lolita ricas son, Angelita y Lolita lindas son, no pasa la hueca, la ubica y provoca, de trópico mujer loca. Todas las chicas, todas las mujeres que hacen que nuestra vida continúe mejor, que nos sazonan, puro sabor. Y esta es una canción, palma arriba. ¡Qué bonito! La tigra ruge, mira, yo tengo la tigra aquí pintada. ¡Hey! Metiste en mi vida, dices que me estimas, te atraviesas hoy como una espina en mi garganta, renace una esperanza. Nuestro amor no es para dejar en la puerta de atrás, no es un amor barato, ni solo para un rato, no es solo de una hora, no se goza en un armario ni se deja como un plato. Te susurro viéndote camino, mi pensamiento avanza a cada paso que das, o cuando el sol comienza, ay, tú no entiendes nada, déjame ver tu cara, te doy mi confianza. Mi corazón no es para dejar en la puerta de atrás. Te voy a dejar, hoy te doy más de mí, tengo un arroyo manantial suave para darte, mi pensamiento está vivo, está cerca de ti, es la luz que te traigo cada día para poderte iluminar. Sueño de colores calando en tu amor, sueño de colores, mi corazón no es para dejar en la puerta de atrás. ¿Cómo lo cantan? Aunque tú pagues con tu ausencia no te voy a dejar, porque doy más de mí, tengo un arroyo manantial suave para darte, mi pensamiento está vivo, está cerca de ti, en la luz que te traigo cada día para poderte iluminar. Sueño de colores calando en tu amor, sueño de colores, mi corazón no es para dejar en la puerta de atrás, no es para dejar. Soy una aguja que se graba en el mar, aunque tu padre es con tu ausencia, no te... Mi corazón no es para dejar en la puerta de atrás. Oye, quiero dedicar este solo a una persona, porque estoy enamorado, la dueña de mi corazón. Soy una aguja que se clava en el mar, aunque tú pagues con tu ausencia no te voy a dejar, hoy te doy más de mí, tengo un arroyo manantial suave para darte, mi pensamiento está vivo, está cerca de ti, en la luz que te traigo cada día para de colores, calando en tu amor, sueño de colores. Mi corazón no es para dejar en la puerta. Buena energía, que viva la Tigra y el festival de más bonito del mundo. Las juventudes siempre gritando, porque ahorita lo que viene es candela cada vez más. Y esta canción es del recuerdo. Gracias a Dios que no haya más mentiras en los seres humanos. Hay mentiras que son una verdad. Y hay verdades que son una mentira. Ya no más mentiras. Y menos, no le echemos mentiras a las mujeres. Seamos fronteros, hermano. Dígale, ponme cachos, pero no me dejes. Oye, no. Esa no es la vuelta. No. El amor vale la pena. El amor es la esencia. El amor propio. Si puedes amarte a sí mismo, pueda amar a alguien. Un saludo a doña Cecilia y Germán. Ahora sí, salte. Te atrapo, te pego y te curo, mentira. Te atrapo, te pego y te curo, mentira. Te atrapo, te pego y te curo, mentira. Te atrapo, te pego y te curo, mentira. Mentiras que traen los dos, mentiras que no quieren pegarse. Mentiras que traen los dos, mentiras que se la pegarán. Mentiras que traen los dos, mentiras que no quieren. Mentiras que traen los dos, mentiras. Del otro lado de la pared se escucha una discusión. Del otro lado de la pared se escucha una discusión que terminaba, que decía, que terminaba, que tú estás sellado, que tú estás sellado, que tú estás sellado, que tú estás sellado, que tú estás sellado, que tú estás hecha, que tú estás cansada conmigo, que tú estás mareada, que tú estás cambiada con todo, que tú estás de ganar, que tú estás mamá, mamá, que tú estás mamá, que tú estás mamá, oye, que tú estás mamá. Entonces, mamada de todo esto, mamada con todo este cuento, volteando, freteando, quemando, matando por otro cuero. Mentiras, mentiras, y por otro, y por otra, y por otro nos cambiaríamos, por otro nos cambiaríamos, y ya, sufriríamos hasta abismo, tú y yo cogeríamos hasta abismo, destruiríamos el hombre, debo de realizar. Destápame que el amor no es una trampa, solo entrar a desnudar, a curar, a sanar. Mentira que traen los dos, mentiras que se la pegarán. Mentira que traen los dos, mentiras que se la pegarán. Mentira que traen los dos, mentiras que se la pegarán. Mentira que traen los dos, mentiras que tú estás hecha, que tú estás hecha, que tú estás hecha, que tú estás hecha, que tú estás hecha, que tú estás hecha, que tú estás cansada conmigo, que tú estás hecha. Que tú estás en gracia con todo, que tú estás de sana, que tú estás de mamá, mamá, que tú estás de mamá. ¡Como la gente de fuerza! ¡Estamos con todo de la mentira! Mentiras, estás echado, que tú estás echado. Quiero presentarles a un amigo mío, Chepe Ariza. ¿Quieren escuchar la motomesa? Vamos a hacer la motomesa, pero en versión corta, porque si no, no vamos a tocar que nos den. Vamos a decirle a la gente de Piedecuesta que nos den 20 minutos más. Porque yo quiero tocar. Oye, queremos tocar, queremos rumba. Ya no más ráfagas. La motomesa. El pueblo donde el ferrocarril está de adorno. Puede poner la máquina, máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina. Por favor, dame la máquina. Somos la quinta generación. No hay que ver tu tramo azul. monto, monto mesa, yo monto, monto mesa, monto, monto mesa, yo monto, monto, monto, monto mesa, yo monto. A un amigo que hizo parte fundadora, fundacional de esta banda, un hermano el Negro, nuestro. Hermano del alma, compositor, coautor de muchos de estos temas, el Negro, Edgar Jiménez, qué bueno tenerte acá, qué lindo estar en esta ciudad, en este lugar, contigo, de la Universidad Industrial de Santander. Vamos a tocar el chigüiro, ya que no mate más al chigüiro para que todo el mundo baile. Vamos de rapidez porque estamos con el tiempo contado y... ¡Dios mío, no quiero que me saquen! ¿A quién le gusta la guacherna? No, no, no, pero la guacherna de ahora no, la guacherna de antes. Óyeme, espérate. Chepe Ariza en el bajo, un aplauso para Chepe, el mejor bajista del mundo. Van a matar al chigüiro. Thank you. matar al chihuiro. No, no, van a matar al chihuiro. No, no. Las creencias más tradicionales, los llanos mamos del Amazonas unidad, siempre decía que un recién nacido tiene doble forma de capibara. El hombre la fuerza le hiere, tendremos de poder conquistar. Siete dobles la luz desaparece, el ser humano también puede acabar. Amigos, esto es todo, nos mojamos en pie de cuesta. Buena noche a todos nuestros escuchas. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Buenos días, América. La invitándole de pie de cuesta, esta es la Florencia. 99.995.970. La emisora de la independización.